Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Richard Coleman editó su primer disco solista. Se llama Siberia Country Club, en honor a una zona de su barrio de Villa Urquiza. Esta canción es Memoria. Perdí la memoria, no sé qué pasó. No tengo historia y no sé quién soy. ¿Quién es esa gente? La conocí hoy. Hablemos de vos primero. Decime qué haces en mi mente. Mi memoria. Mi memoria. Mi memoria. ¿Es este Con una extensa carrera que abarca Metrópoli, Fricción, Los Siete Delfines y un fugaz paso por Soda Stereo, Coleman venía trabajando en este disco desde hace 2 años. Fue producido por Tweety González y este tema que suena ahora se llama Jamás. Uno de los momentos más importantes y emotivos del nuevo disco de Coleman, Normal, con la participación de su amigo Gustavo Cerati. Anoche estuve mal, Coleman grabó este disco junto a Jorge Araujo, Ulises Butrón, Gonzalo Córdoba, Hernán Rinaudo y Body. Este es el tema que abre la placa, Turbio Elixir. Otra vez estoy aquí, desfilando togas, en nombre del amor, solo para vos. Una mente diferente toma mi corona, no pretenderás saber. Rompiendo Discos, un podcast de rock.com.ar.